palabra a la compañera Vilma Almendra, que es indígena NASA de Colombia, de Pueblos en el Camino. Buenas tardes a todas y a todos. De verdad que nos alegra mucho que se sigan sumando, ¿no? Porque casi siempre en nuestros espacios, las últimas veces, aunque en Chiapas son tan concurridos, a veces acá hay muy poquita gente, pero a mí me alegra ver que hay mucha gente que quiere no solamente escuchar la palabra y la acción zapatista, sino inspirarse y tejer, ojalá desde donde estemos, esa palabra y esa acción. Bueno, María Eugenia ya abordó casi todo el libro, entonces, cosa que me parece excelente, nos ahorró muchísimas cosas. Yo quisiera compartir solamente como tres punticos que me parece que son transversales al libro y que hemos venido compartiendo también desde Colombia. Yo acabo de llegar de Colombia, estuve 3 meses ahí con mi compañero Manuel Rosenthal y también hicimos 3 provocaciones de presentaciones del libro con diferentes grupos académicos y sobre todo con movimientos sociales y populares. Entonces, como que desde ahí y desde lo que nos inspira y nos convoca el libro, quisiera hablar de tres aspectos que nos parece que lo atraviesan. Entonces, que aquí ya se ha dicho, uno es la hidra capitalista. Como, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona y cómo nos está afectando? Entonces, por lo menos en Colombia, desde el pueblo NASA le llamamos el proyecto de muerte, que es todo eso que viene desde arriba, nos intenta totalizar, nos intenta convertir a todas y a todos en mercancía, en mano de obra barata, y que solo no tengamos relaciones sociales, sino mediaciones sociales que nos impone el capitalismo. Es todo eso de diferentes formas, desde lo económico, lo cultural, lo político, y empezando por esa clasificación de cosas, ¿no? Entonces, desde Colombia y viendo lo que estaba pasando, cuando pensábamos en la idea capitalista, pensábamos en muchas cosas que nos están tocando, que nos están transformando y que nos están doliendo aquí donde estamos. Muchas, muchas, pero por ejemplo una de estas, decíamos toda esa guerra que se sigue dando a pesar de la lucha y de la resistencia del pueblo kurdo en Kobane. Toda la agresión que se sigue dando contra las mujeres, los hombres, los niños y los pueblos que están recuperando tierras. No sé si han escuchado toda la criminalización contra la gente mapuche en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todo el continente, y recientemente seguramente han escuchado de la captura de hace 3 días de nuestro compañero Feliciano Valencia en Colombia, en el Cauca. Hace 3 días que está en la cárcel, está acusado de secuestro. ¿Por qué de secuestro? Supuesto secuestro, porque durante la minga de resistencia social y comunitaria de 2008, donde convocamos desde el movimiento indígena y caminó casi todo el país, en una gran movilización pacífica y autónoma, un cabo del ejército se nos infiltró. Cuando la guardia indígena lo capturó, él tenía un morral con uniformes del ejército. Entonces, mientras que en la televisión, como pasa aquí también, el presidente decía que nosotros éramos de las FARC y que éramos violentos, en ese mismo momento nos metían un cabo del ejército para que lo atraparan y mostraran un falso positivo diciendo que sí somos violentos y que estábamos con camuflados del ejército, quién sabe, o de las FARC. Entonces la comunidad lo captura, él confiesa, él dice, se reconoce como indígena primero y segundo dice que le está obedeciendo órdenes de arriba. Entonces la asamblea como máxima autoridad investiga ahí y hace un juicio y lo condenan, o sea, lo armonizan con 20 latigazos, y entonces eso es una acción colectiva que está permitida dentro de la constitución política de Colombia, porque tenemos derecho a nuestra jurisdicción indígena. Y entonces, 7 años después, el gobierno condena a Feliciano Valencia por secuestro y maltrato a un cabo del ejército. Entonces lo que nos parece es ilógico, porque están violando la constitución y no tendría que ir Feliciano a la cárcel siendo coherentes con ese fallo, sino todos los 80.000 NASAs que estuvimos presentes, no solo indígenas y campesinos, en esa movilización. Entonces lo que sabemos que está detrás de todo esto es como, primero, criminalizar la lucha; segundo, acabar con la poca autonomía indígena que queda; y tercero, judicializar, encarcelar y asesinar a toda la gente que se opone al sistema. Eso nos parece que no solamente está pasando en Colombia, sabemos de Néstor, de una cantidad de presos y presas políticas aquí en México y en todo el continente. Entonces veíamos eso, pero también se siguen enfocando y se siguen enraizando en nuestros territorios, cómo nos siguen despojando, nos siguen exterminando. Y decíamos, hablando de la acumulación originaria, cómo nos separan de nuestros medios de producción y sobre todo de nuestra tierra para convertirnos en esclavos. Eso sigue pasando, pero ahora pasa algo peor que eso, diríamos nosotros desde el Cauca. Es que ya no nos quieren quitar la tierra, nos la quieren dejar, pero para que seamos nosotros mismos los que nos esclavicemos con ella y encadenemos nuestra tierra a la producción de los tratados de libre comercio. Entonces, ¿cómo la hidra capitalista tiene una máscara, tiene estrategias, tiene mecanismos de dominación que quieren ser totales, ¿no? Y cómo no todo viene desde arriba, sino que desde abajo también estamos abonando a que esa hidra capitalista siga avanzando. Entonces, eso, pensábamos también en el colapso y en la tormenta. ¿A qué se refieren las y los compañeros zapatistas cuando nos llaman urgentemente a que pensemos en lo que nos está pasando? Entonces sabemos que se están agotando los bienes comunes porque los están valorizando para capitalizarlos y para que unos pocos acumulen, mientras el pueblo se muere de sed, se muere de hambre, se muere sin energía, se muere sin todos esos bienes que son para la vida y no son solamente para la muerte y para la codicia. Entonces, como que ese primer punto grande nos llevó a pensar que esa tormenta y ese colapso que no se nos vino, que ya está encima y que se va a agudizar, no solamente lo están viendo y viviendo los zapatistas y lo están resistiendo, sino que nos atraviesa a todos los pueblos y procesos, y no solo a los indígenas o a los campesinos, a los urbanos también de diferentes formas. Cómo hay diferentes estrategias de gentrificación, de despojo también en las ciudades. O sea, cómo reconocer la integralidad del sistema y la forma como rompe y como agrede. Eso como primera parte. Y la segunda parte, también veíamos cómo desde diferentes partes, a pesar de ese intento de totalizar, a pesar de valorizar todo lo que es vida, a pesar de que está ahí la hidra con todos sus tentáculos intentando rompernos todo el tiempo, existen resistencias, existen autonomías, existen emancipaciones y existen muchísimas luchas que a veces no pensamos que pueden ser posibles, pero viendo, por ejemplo, la experiencia zapatista, la experiencia del pueblo Nasa, la experiencia de muchos pueblos, no solamente indígenas, sino también urbanos, vemos cómo también la gente en diferentes lugares está tratando de desbordar todo eso que nos quiere mercantilizar, está tratando de romper, no solamente con grandes y masivas movilizaciones y logrando la revolución, sino en pequeñas cosas y cotidianas que hacemos día a día. Entonces, como que en ese segundo aspecto de las resistencias y las autonomías, cómo tener la capacidad de reconocer, de fortalecer, de revitalizar y de tejernos con otras y otros frente a resistencias grandes y chiquitas, frente a autonomías que tenemos que construir y frente a cuáles son las emancipaciones que estamos soñando desde nuestros lugares, desde nuestros territorios, desde donde estamos caminando, las diferentes luchas que estamos promoviendo. Y lo último que quería plantear frente al qué hacer, que las y los zapatistas nos han enseñado muchísimas formas de pensarnos, de proyectarnos, de evaluarnos, de criticarnos, de ponernos el espejo, y que me parece que son válidas para todas y todos. Es una, por ejemplo, cuando nos dicen que debemos tener la capacidad de leer nuestro contexto, de entender que lo que nos está pasando como localidad hace parte de una monstruosidad grandísima que es la hidra capitalista. Y decíamos en Colombia, y tratar de romper a veces esas dicotomías que nos ponen entre lo local y lo global, porque a veces dicen lo de los mismos procesos, a veces decimos hay que priorizar la lucha interna y lo local, y olvidémonos de los pueblos que están alrededor, de lo global, eso no nos importa. Entonces vemos cómo desde la misma resistencia, el mismo contexto que se está viviendo, nos parece que lo local y lo global tienen que ser recíprocos, tienen que ser complementarios y son importantes en dos ámbitos. Uno, en que entender que lo que nos pasa donde estamos hace parte de una telaraña grandísima que es de la hidra, y tener la capacidad de tejer eso pequeño, cotidiano, ese granito de arena que estamos gestando desde cualquier rincón de la Vía Yara, del mundo, tener la capacidad de tejerlo y de aunarlo a una lucha global frente al sistema, pero con el espíritu de emanciparnos de este sistema que nos quiere totalizar. La otra cuestión que nos parece que también nos permitan mirarnos en el espejo, reconocernos nosotros quiénes somos frente a ellos, que son la muerte, o cómo los vemos nosotros frente a esa muerte, o si ya somos ellos o no somos ellos, o cómo somos nosotros. Pero ¿para qué? Para que estemos desde diferentes espacios, cómo nos estamos viendo, como decía hace un rato el compañero Sergio, frente a las 7, creo, propuestas de la sexta. Entonces, que también a veces tenemos esas preguntas a través de Pueblos en Camino, como tener la capacidad de entender dónde estamos, quiénes somos, qué queremos, cómo vamos a seguir tejiendo autonomías entre pueblos y procesos, de qué manera, con quiénes, en qué tiempos, en qué contextos. Entonces, que esos seminarios que gestemos desde nuestras localidades, que este texto sea una referencia, que sea una semilla que nos permita gestarnos una vida distinta desde donde estemos: ciudades, campos, montañas, indígenas, negros, campesinos, la categoría que sea. Porque también la tercera parte a la que iba de ese último punto, que creo que ha sido muy importante, que nos siguen dando pauta las y los zapatistas, es cómo, que también lo discutimos acá en Pensamiento Crítico, es cómo esas categorías que nos ha impuesto el capital, la categoría mujer, la categoría hombre, la categoría negro, la categoría indígena, la categoría sindicalista, cómo reconocernos desde ahí, pero no para legitimarla y seguirnos identificando con lo que nos impone el sistema, sino desde ahí tratar de desbordar esa categoría y estar, como dice John Holloway, en contra y más allá de lo que nos imponen. Y para finalizar, solamente quería leer un apartado del subcomandante Moisés que nos parece que va más allá del zapatismo como categoría, va más allá del zapatismo como a veces muchas y muchos creemos son el movimiento indígena, porque ellos han roto esa categoría, la están desbordando. Entonces me parece que estos tres párrafos nos desafían a todas y a todos desde donde estemos a ponernos al espejo, a reconocer la hidra, a entender las luchas y las necesidades y los desafíos que tenemos para generar nuestras autonomías y organizarnos, y frente al qué hacer. Cito: aquí lo que se necesita es tener claro cómo es ser zapatistas, o sea, rompiendo la categoría, es cómo ser dignos y dignas, cómo tener palabra y acción para romper esta relación social que es el capitalismo. Entonces nos dice el subcomandante Moisés: es estar bien decididos, decididas, es estar bien puestos, puestas, porque no es de presumirse sino de trabajar, organizar y luchar silenciosamente hasta llegar con las últimas consecuencias, es decir, teoría y práctica. No es ser zapatista ponerse un pasamontañas y ya, sino es organizarse y destruir el sistema capitalista. No es ser zapatista decir con palabra soy zapatista, sino es de decidirse hasta la muerte luchando. No es ser zapatista hablar del zapatismo, sino es estar trabajando colectivamente con los pueblos organizados, como los compas de la Sexta Nacional e Internacional. No es ser zapatista estar cuando está en moda, como nos dicen, y ya no estar cuando se está sufriendo por el ataque del mal sistema, del mal gobierno. No es ser zapatista ponerse uniforme y entregarse con el mal gobierno, porque el zapatista no se rinde. No es ser zapatista decir yo soy comandante del EZLN y hacer que se está dialogando con el mal gobierno, porque el zapatista no se vende por migajas. No es ser zapatista buscar y llegar a hacer lo que se quiere y luchar solo 6 años. El zapatista lucha por un cambio total y lucha toda su vida y no claudica. No es ser zapatista estar en dos lados, partidos y zapatista, sino es estar en uno, como uno solo lo que queremos, un nuevo sistema de gobierno donde el pueblo manda. No es ser zapatista que se tiene miedo, sino que se controla y se tiene que luchar. No es ser zapatista tener mucha rabia y no se organiza, sino que se tiene que organizarse y con mucha dignidad. ¿Quién dice cuándo se va a ser zapatista? Los pueblos. ¿Quién dice cómo es ser zapatista? Los pueblos. ¿Quién dice hasta cuándo se deja de ser zapatista? Hasta que muera cumpliendo el sagrado deber de liberar el pueblo explotado. Muchas gracias.